esta marcha nos sane, nos haga compartir, nos haga reconocer que somos un pueblo de una nación mexicana, de mucha cultura. El pueblo wixárika, la nación wixárika, no tiene testamento, porque no tiene un punto final. Agradecemos a los abuelos, abuelas, que se hayan unido a nuestro esfuerzo de lucha por Wirikuta. Es una de las causas que tenemos. Es uno de los quinto puntos. Un lugar donde emprendamos nosotros, donde hemos emprendido una peregrinación para la vida humana. Que este momento sea un momento de defender, de poder llamarle a nuestras autoridades la verdad, porque el sistema nos lleva por un camino, el sistema nos va a matar. ¿Cómo queríamos morir? El sistema nos va nos va dando un camino a donde no es donde debe caminar el mexicano. Pamparios, mis abuelos. Pamparios, mis abuelas. ¡Viva Wirikuta! ¡Defendámoslos! Pamparios, pamparios. ¡Kiaku! ¡Kiaku, kiaku! ¡Arbuane! ¡Neiva Martosteuta! Buenas tardes de la Ciudad de México. Qué bueno que nos acompañan en este momento, en esta lucha tan importante para los wixaritari, de los pueblos originarios. No nada más un solo pueblo, sino que para todo el mundo. Invitamos, y así pues, a la gente que se unan. Y estamos también muy agradecidos por este movimiento. Y exigimos también que retire las concesiones del presidente Felipe Calderón. Eso es lo que exigimos. Juan Parius, desde aquí. Juan Mariri, Terreta Javier Yunaime. Juan Parius, Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Wirikuta, aguanta, el pueblo se levanta. Wirikuta, aguanta, el pueblo se levanta. Wirikuta, aguanta, el pueblo se levanta. El pueblo se levanta. Wirikuta.